1, 2, 3, 4. Con este ritmo se rompen los zapatos. Que el 1, que el 2, que el 3, que el 4. Con este ritmo se rompen los zapatos. Todo lo